y es que nos vengan a visitar. Estamos acá con la compañía de algunos estudiantes y estudiantas de la Escuela Profesor Luis Quesada, dentro de primero, tercera y primero, segunda, y dentro del proyecto Mendoza Educa, que han venido a visitarnos porque, bueno, está la propuesta de armar una radio. La mayoría ya se tentó, ya le dio risa estar acá en la radio, pero vamos a empezar la ronda de presentaciones. Así que, ¿a quién está a mi izquierda? Que se presenten. ¿Cómo les va? Hola, yo me llamo Franco Ariel Sosa. Quiero mandar un saludo a mi papá. Bien. No, no se va a presentar. Tampoco. Vamos a hablar entonces con quién está frente a mis ojos. Alma Rivas, la audiencia la conoce. Días. ¿Cómo le va? Muy bien, espléndida mañana. La verdad que me da muy bien acá con los chicos que no se han animado a presentarse. Pero acá traemos un proyecto bastante interesante, que es hacernos cargo de una radio nosotros los jóvenes, ¿no? Que esto que siempre digo, y que los pibes también tenemos palabras, así que acá estamos. Muy bien, Alma es desde muy chiquita, es parte de La Mosquitera, así que un placer que haya venido también ahora desde la escuela y compartir con sus compañeros, con sus compañeras, este proyecto que se quiere llevar a cabo. Y bueno, para empezar preguntarles, ¿escuchan radio? ¿Qué escuchan? ¿Qué les gustaría que saliera por la radio? A ver, ¿algún valiente, alguna valiente? ¿Sobre de qué? ¿Qué te gustaría que saliera en la radio a vos? ¿Qué? Vení, sumate, sumate. Vos no nos dijiste tu nombre. Que pongan Bad Bunny. Sí, ¿cómo te llamabas? Yo me llamo Samuel Gusto Atsu. Y bueno, ¿vos escuchás radio? A veces. A veces, ¿y qué escuchás? Las noticias. Las noticias. Y si se imaginan una radio, como decía Alma, si se imaginan una radio donde hablen ustedes, ¿no? Que es lo que están empezando a armar allí en la escuela de Luis Quesada. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué pondrían? ¿Qué harían? ¿Música? ¿De qué hablarían? De cumbia. De cumbia. Bien, ¿qué más? La noticia que me empieza a salir en la tele, revistas y cualquier cosa. ¿Y vos pasarías lo mismo que pasan en la tele o también quizás darías tu opinión? Yo daría mi opinión. ¿Sobre qué? No sé. Sobre diversos temas, ¿no? Claro. Como por ejemplo, ¿cómo te dan cuenta? ¿Cómo te va en la escuela? A ver, bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas les interesa? Por ejemplo, ahora que está el Mundial, ¿les interesa el Mundial? Sí, no, que gane River hoy día, por favor. A mí no me interesa el Mundial. ¿A vos no te interesa el Mundial? Nunca me interesó. ¿No te gusta el fútbol? Claro. Mentira. No le gusta el fútbol. Bien, son la diversidad de opiniones que podemos tener, ¿no? Claro, la verdad que esto está muy bueno porque también decir lo que nos pasa, contar lo que nos pasa, ¿no? Y esto lo iremos viendo como a transcurrir el tiempo, como pase el tiempo, ¿no? Sí, de cómo, qué es lo que nos pasa, ¿no? qué es lo que vamos a hablar, se va a empezar a decidir más adelante porque esto recién están haciendo, ¿no? Muy nuevo el proyecto, ¿no? Así que hemos venido acá para conocer y ver de qué se trata y de cómo nos tenemos que manejar, ¿no? Por ahí nos da un poco de vergüenza, discúlpenos, claro, no sabemos manejarnos muy bien en este ámbito. Pedimos disculpas otra vez. Pero ya a medida de que pase el tiempo nos vamos a ir animando, ¿no? Y está bueno ir buscando eso, ¿no? ¿Qué temas nos interesan? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué música también, ¿no? Por ejemplo, el tema del aborto. Ajá. Claro. ¿Cuáles nuestras opiniones? Ya sean en contra o a favor. La verdad que hemos tenido varios debates entre nosotros. Ya sea con lo que opinan los demás. Claro. Que nuestras opiniones, ¿no? Siempre con sumo respeto, ¿no? Y dando nuestra propia palabra, ¿no? De ya sea en contra o a favor, y dando nuestros argumentos, ¿no? Porque todo argumento es válido. Alma, ¿y qué opinas de a favor o en contra del aborto? No sé si es a favor o en contra, sino que es aborto legal o aborto clandestino. Pero bueno, ahora estamos por abrir una radio, así que en nuestro colegio. Todavía no sabemos muy bien de qué se va a tratar, pero ya lo vamos a ir armando de todo nosotros. Un poco. Claro, de todo un poco. Bien, ¿no? Y qué importante esto, poner sobre la mesa las discusiones, lo que nos está pasando. Todo eso lo van a poder ir haciendo en la radio, lo van a poder ir practicando. Y es súper importante eso, lo que decía Alma, ¿no? El respeto. El respeto por lo que cada uno piensa, el respeto por cada uno habla, eso también es una construcción. Y el respeto por tener opiniones distintas, porque absolutamente todos y todas somos diferentes. Y también cuando vamos creciendo, pareciera que nos tendríamos que estructurar y empezar a meter de alguna manera en que no, te tenés que vestir de esta forma, si no sos esto otro. Si te vestís de esto, sos esto otro. Y empiezan las etiquetas. Está bueno también desde esta edad empezar a cuestionarse, a romperse, a romper esas etiquetas, a contar lo que pensamos y a tomar distintas posturas. Ninguna es mejor que otra. Lo importante es el respeto, ¿no? Y poder entender que podemos crecer de otra manera. Estos espacios son válidos para eso, así que desde La Mosquitera, la verdad que es una alegría que ustedes quieran armar una radio y esperamos que crezca un montón y que haya mucho por delante. Si les parece, les agradecemos a ustedes, ponemos un poquito de música y entra otro grupo porque hay varios y varias estudiantes. ¿Por qué le pusieron Mosquitera? Porque esta zona, ¿vos vivís en el Bermejo? No. Ah, bueno, en el Bermejo está lleno de mosquitos y mosquitas. Por eso estamos acá a La Mosquitera, para atraparlos y atraparlas. Y para que no haya ningún chupasangre.